escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras. Hola, acá empieza Abra Palabra, un programa mágico. Nos pueden escuchar por identiacomunitaria.com. En la página van a tener una aplicación para bajarla y escucharnos desde el celular. Nos pueden mandar mensajes al 2664-003011. Y por ahora vamos a escuchar un tema musical para entrar en clima de lo que va a ser este programa. Mati, perdón, estamos con Matías Ippelmayer en operación técnica y con Guillermo, su ayudante, auxiliar técnico. Ahí estamos. ¿Dónde están las manos? Acá. ¿Dónde están los pies? Acá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? Acá. ¿Dónde está la lengua? Aquí un problema técnico, no encontramos el audio musical, pero espérennos porque vamos a volver. Mientras tanto les cuento, íbamos a escuchar Los sonidos del silencio de Simon y Garfunkel. Es un tema viejo, es de nuestra generación. Pero ¿por qué lo elegimos? Porque la primera frase dice... habla de mi amigo, mi amiga la oscuridad. Dice, hola oscuridad, mi amiga. Y hoy vamos a hablar justamente de las otras formas de comunicar, los sonidos del silencio. El silencio tiene sonidos. Hay otras maneras de comunicarnos más allá de la palabra oral o la palabra escrita. Y la idea de este programa surgió de una muestra de artes plásticas que se realizó, se inauguró hace 7 días en Carpintería, en el Museo de Carpintería, y que lleva por título Claro Oscuro. Justamente, claro, oscuro, oscuro, mi amigo. Hay toda una relación que nos dio pie como para hablar de estas cosas. La muestra está hasta fin de mes. Pueden visitarla en el Museo de Carpintería, no se la pierdan porque está espectacular y está organizada por el grupo Enlazando Miradas. Remite a las luces y sombras del ser humano. Ellos no querían usar esta palabra porque les parecía muy fuerte, pero es la hipocresía. Alicia Fernández integra el grupo, hoy no está con nosotros, tampoco Gustavo Bianchi, están los dos de paseo por ahí, me han dejado sola, pero tenemos la voz de Alicia hablando sobre la muestra. ¿Tenemos Matías? ¿Sí? No la tenemos. No la tenemos. Bueno, ya la vamos a tener. Mientras tanto, sigo. La pintura o las artes plásticas en general, es una de las otras maneras de comunicar. Cada cuadro tiene un mensaje en la composición. La música, ya sea con la letra de la canción o con la estructura instrumental, también tienen sus mensajes. La escultura, con cada construcción, y lo corporal, a través de gestos o de la danza. El movimiento. El movimiento, exactamente. Estamos con Susana Pedernera, gestora de Enlazando Miradas, y Liliana Bellioli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, aquí estamos. Hola a las dos, gracias por estar acá, por compartir este momento con nosotros. Y las invitamos para hablar justamente de estos temas. Susana, promotora de Enlazando Miradas, pero vos venís de antes trabajando sobre... Sí, en realidad surgió, Enlazando Miradas surgió el año pasado, pero viene con algunos integrantes del grupo anterior, que se llamaba Conexión Primaria, con lo cual ya habíamos hecho muestras en el Museo de Carpintería también. Y el año pasado éramos tres personas que nos volvimos a juntar y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos ganas de seguir y sí. Y surgió así la idea de abrir la convocatoria y llegamos a ser 10 el año pasado. En el 2024, en noviembre del 2024, se hizo la primera muestra también en el Museo de Carpintería. Y este año, ahora en el mes de agosto, estamos, pero ya somos 12 personas. 12 artistas, hay de Merlo, de Los Molles, de Carpintería, de Cortadera, y tenemos una invitada que es de Rosario. Bien. La del 2024 llevaba por título Enlazando Miradas, el mismo nombre del grupo, y hablaba de cómo uno mira al otro. En este caso, la muestra habla de la hipocresía. Liliana, ¿es posible en la expresión corporal ser hipócrita? Yo creo que la hipocresía existe en el pensamiento del ser humano. A través del movimiento, lo que se busca es justamente poder expresar sentires, emociones, lo intelectual, el pensamiento, ¿no? Si es necesario como temática, eso es diferente. Uh-huh. Pero en sí, la expresión corporal, que es a lo que yo me he dedicado... Soy concurrente a ver danza, danza clásica, también he practicado danzas folclóricas, también clásico, pero bueno, lo mío es la expresión corporal. Soy profesora y bueno, así como el ser humano puede ser hipócrita en una amistad, en su terapia, en una charla, puede ser hipócrita como docente, tal vez me pregunto, no lo sé, pero eso depende del ser humano. Porque en general el movimiento lo que busca es poder expresar esto de lo que se siente a partir de diferentes estímulos, uh-huh, tanto en danza como en expresión corporal, teniendo en cuenta que la danza puede ser jazz, contemporánea, muchos tipos de danza, ¿no? Y hoy en día más, porque más hay más todavía. Libertad todavía. Sí, así es. Bien, acá me hacen señas del otro lado de la pecera de que está todo en orden. Vamos a saltearnos a Simon y Garfunkel. Pobres, los dejamos por otro día. Vamos a escuchar a Alicia Fernández, que habla sobre la muestra. ¿Qué decir lo que siento con esta muestra? Está tan hermosa, es tan representativa de este grupo que es tan proactivo, tan unido. Eso es lo que más amo, además de todo el talento que los demás artistas tienen. Mi cuadro es figurativo, es un cuadro que intenta demostrar que todos aprendemos a vivir desde niños, desde bebés, en una mentira casi pautada, en ese claroscuro desde que nacemos, nos dan el chupete para engañarnos, en nuestro impulso de mamar, y ahí aprendemos a mentir para todo, y el resto de nuestra vida. Y esto tiene consecuencias, y ese cuadro habla de estas consecuencias, las consecuencias de los sectores que yo considero que deberían revisar esta forma de hablar con la humanidad, de trabajar con la humanidad, la política, la iglesia, el mundo del trabajo, la ecología, el corazón de la tierra. Nuestro país está muy velado y eso es lo que intenta transmitir este cuadro. Mostrar, no sé si con calidad pictórica, pero sí con mucho corazón. Lo mío es la literatura y como hobby la pintura. La literatura me sale más natural, desde las tripas. En cambio, a la pintura le tengo que poner mucha dedicación, pero me encanta y el grupo me apoya y siempre está sosteniendo que tengo que seguir para adelante. Vayan a ver la muestra porque es divina. Esa era la voz de Alicia Fernández, que no pudo estar hoy aquí con nosotros, pero que participa de la muestra como un miembro activo del grupo Enlazando Miradas. Y la verdad es que tiene razón. Yo que fui a la inauguración, no solamente las obras están fantásticas y llaman mucho la atención, sino que también en la inauguración hubo palabras, hubo canto, ópera, ¿no? Sí. No sé cómo se les dice cuando cantante son lírica. Arias. Fue una cantante lírica. Hermoso estuvo, sí. Muy, muy lindo. Fue una inauguración muy, muy especial, digamos. Además, muchísima gente, sí. Una gran convocatoria tuvo. Y el museo, que es tan hermoso, el Museo de Carpintería. Que es un lugar muy recomendable. Sí, muy recomendable, sí, sí. La muestra. Y vamos a escuchar ahora qué nos dicen en cuanto a sus obras. La Rosarina, que vos decías que es una invitada especial, Raquel Peselato. Y atrás de ella nos va a hablar Mariel Ponce, que firma sus obras como Mar Po, porque dice que es muy difícil firmar con óleo. Mati, ponemos los audios. Tu intención en cuanto a mensaje al hacer la obra, ¿qué quisiste decir? Y mostrar las caras, las dos caras de la gente. Ajá. Y un poco verse también uno reflejado en esas cosas, ¿no? No nos hagamos tampoco lo que somos todos seres de luz, porque hay situaciones donde uno necesita ponerse la careta y situaciones donde se la puede sacar. Entonces yo creo que refleja un poco todo eso. Puede ser como situación propia todo lo que está alrededor, porque son varias figuras humanas, o que sean ajenas. Uno lo puede tomar como más le guste. A mí me gustó de las dos formas. Uh-huh. De verlo como propio en ciertas situaciones y a veces ajeno. Bueno, fueron al revés de lo anunciado. Escuchábamos la voz de Mariel Ponce, que en esta ocasión participó con un solo cuadro, pero un cuadro importante, de 1.20 m x 90 m. Una pintura al óleo espectacular. Y ahora sí vamos a escuchar a Raquel Peselato, que se ha venido desde Rosario, es la segunda vez que viene, porque también participó de la muestra pasada. Se ha venido con mucho entusiasmo porque quería compartir y aprender de las artistas puntanas. A ver qué nos dice. Quiero comunicar mucho la mutación de la persona, la transformación, el mostrarse del lado oscuro, realmente que podamos mostrar el lado oscuro sin lastimar al otro. Poder sacar para que no quede en el interior de cada uno de nosotros, siempre hay algo oscuro, y que justamente lo podamos sacar sin herir, porque eso es sanador. Y que justamente dejemos de ser tan hipócritas, porque nada es tan perfecto ni tan completo como para poder sacarnos la careta realmente y poder decir, esto soy yo, mi otra mitad es esto, y estoy sufriendo y me está pasando algo, que ¿por qué no mostrarlo? Quizás al mostrarlo justamente se produce una mutación y todos pueden ver mi otro yo, mi ser interior, y que mi ser interior puede transformarse de oscuridad en luz y puedo mutar. Era la voz de Raquel Peselato, que viajó especialmente desde Rosario para participar de la muestra. Vamos ahora sí a escuchar un tema y cuando volvemos tenemos una comunicación telefónica, pero no les voy a decir con quién. Vamos a escuchar a Juanes, un grupo colombiano que toca Todo hombre es una historia. Dijeron que volvería, tan pronto se le irían las ganas de volar. Era un chico de mi barrio que tildaban de ordinario al no ser como los demás. Y con su pelo en hombro pensaba, a nadie le importó. Era amante de la vida, de la música que un día sus sueños despertó. Y con su pelo en hombros se le escapó un día toda esa opresión. A Juanes en Todo hombre es una historia, es el título del tema y es lo que dice la letra de la canción. Parafraseándola, voy a decir que cada escultura cuenta una historia. El sábado estuvimos en Espacio S, en Carpintería, disfrutando en Cortaderas, perdón, disfrutando de la nueva muestra de Luis Sáez, que trabaja en Chapa y construye unas pequeñas mujeres culonas, como la estrellita culona del streaming de Conicet, en posiciones diversas y muy llamativas. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, de ahí. Perfecto. Luis, en el caso de la pintura, muchas veces se empieza con una mancha sin tener una idea preconcebida de lo que se va a pintar. ¿Cómo es en tu caso? ¿Surge primero la idea y la trabajás, o a medida que doblás la chapa le vas descubriendo qué puede ser? Creo que todos los artistas, sabés que tengo acá un rival, pero no me sumo a ti. ¿Se me escucha bien, Daniel? Más o menos. A ver. Bueno, te decía, a ver. Dale, sí. Creo que todos los artistas, ya sean músicos, pintores, escultores, arrancamos más o menos de la misma manera. El músico a veces arranca por la música y después le pone letra, o al revés, ¿viste? No hay un sistema que usa el pintor y otro que usa el escultor. Uh-huh. Yo a veces arranco con una imagen, o sea, arranco por la estética, Y después la obra, a medida que va tomando forma, me va hablando, me va interpelando, ¿viste? Ajá. Y otras veces hay un tema que me atraviesa, que me moviliza, y a partir de ahí le voy dando forma. Y el pintor por ahí hace lo mismo, a veces arranca toda una mancha y en esa mancha descubre un personaje. Ahí se cortó. Hola, se cortó. A ver, vamos a intentar. Se cortó. Vamos a intentar llamarlo de nuevo. Estamos otra vez en el aire. Me venías diciendo que todos los artistas trabajan de más o menos de la misma manera, que a veces hay una idea preconcebida y otras veces el mismo material es el que va interpelando. Sí, creo que es así, por lo menos por lo que con los colegas con los que venís hablando te cuentan más o menos eso, ¿viste? Bien. Ahora, yo lo que vi y me llamó la atención que de tus estatuillas, primero son todas mujeres, después muchas tienen en las manos un libro o un cuadernito, ¿por qué? ¿Qué es? Sí, porque sabés que meto mucha poesía también en como concepto en la obra. Y a veces el libro también es un símbolo de lo que uno ha aprendido. Entonces también a veces está la pieza que habla sobre volver a arrancar, a dejar lo aprendido y rever ciertos conceptos. Entonces por ahí aparece un libro también, ¿viste? Uh-huh. Creo que pasa por ahí. Hay dos o tres obras que tienen libros que hacen referencia a eso. Sí, hay una que me llamó la atención, que son dos mujeres como a lo largo de un riel, mirando una para cada lado, y mientras una tiene el libro hacia el frente, la otra, perdón, lo tiene hacia atrás. Ah, sí, ¿sabes? Son sobres, eso. Ah. Esa es una obra que, porque me habían invitado, o me invitaron, pero están ahí con unos idas y vueltas, que me enferma a mí un poco todo esa huevada, ¿no? De la legislatura de Mendoza. Ajá. Entonces digo, ya que voy a ir por allá, creo que el tema principal es el sobre. Entonces, bueno, ahí sí hay dos personajes que están poniendo en valor como en un trono el sobre y esos dos personajes tienen otro también, ¿no? O sea, si no, por si no gusta los principios, ¿no? Tienen otro también. ¿El sobre tiene alguna connotación? La que ustedes quieran, sí. Bien. Otra cosa que me llamó la atención es que te inventaste un lenguaje para identificar la historia de cada estatuilla. Sí, fue unos gráficos que había visto como tatuaje. y los quise interpretar y obviamente no tenían un lenguaje establecido, no tenían una traducción, pero me pareció simpático el hecho de querer interpretar una línea entrecortada, un círculo, y dije, bueno, me sirve también como machete para contar a veces de lo que estoy hablando, y si hay alguno medio rarito como yo que quiere interpretar rayas, que habla otro idioma, lo va a poder hacer, podemos hablar el mismo idioma. Pero fue como un chiste, ¿no? Que le agregué ahí a algunas piezas. No, pero está buenísimo. Un poquito, ¿viste? Sí, bueno, ¿viste? De eso se tratan los juegos, ¿no? De que estén buenísimos, de que se divierta uno, ¿no? Así es, ¿te divertís trabajando, te divertís haciendo estas estatuillas? Y sí, es lo que, qué sé yo, siempre soñé no trabajar, ¿no? O hacer lo que a uno le gusta y tratar de vivir de eso como trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, si no es divertido, no. El día que deje de ser divertido, creo que ya no lo haré más. Claro, buscarás. Creo que la esencia de esto está ahí, ¿viste? Uh-huh. En sentirte libre y que sea un momento de ocio. O sea, es un trabajo en la ociosidad, diría yo, en lo que uno trata de hacer. Y placer también, ¿no es cierto? Claro, sí, total. Bueno, sí, eso es lo que te termina otorgando el entrar al taller. Claro, exacto. El acto creativo. Así es, así es. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. A ustedes, un abrazo a todos. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Ah, una pregunta, una última, hola. Sí. ¿Puede la gente ir a ver tu muestra? ¿Hasta cuándo? ¿En qué horario? Si me llaman en cualquier horario y cualquier día, yo recontento cuando viene gente a la sala. Así Ajá. que es cuestión de ponernos de acuerdo por si yo estoy haciendo un trámite o estoy ocupado en otra cosa, pero me llaman y nos ponemos un horario. Medio de comunicación, entramos. Medio de comunicación, Instagram, Facebook, número de teléfono. Sí. Sí, en Instagram están todos los datos. Si entran a espacio.es o Luis Sáez Escultura, cualquiera de las dos está toda la data. Bien. Igual yo voy a pasar tu teléfono al aire para la gente que nos está escuchando, que sepan que te tienen que llamar al 2664-587-050. Así combinan con vos día y horario para ir a visitar la muestra. Y lo que digo es que no se la pierdan porque está buenísima. Gracias por la difusión, ¿eh? No, gracias a vos por atendernos. Luis, un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era Luis Sáez, escultor, trabaja con chapa de 18 milímetros. 17 milímetros. Y hace unas esculturas que son casi miniaturas porque deben tener 25 centímetros más o menos. Pero con un nivel de detalle que llama la atención. Las manos de estas mujeres que él presenta tienen no solo los 5 dedos, cada dedo tiene la falange. Es una cosa muy, muy detallista, es muy preciosista, diría yo, en su trabajo. No se pierdan la muestra porque realmente está muy buena. Susana, vos promovés que un grupo de artistas plásticos trabaje sobre una idea, porque el año pasado fue cómo miramos al otro, la mirada hacia el otro, y este año fue hipocresía. ¿Por qué? Porque esa... Perdón. En realidad la idea de este grupo, que a raíz del año pasado que la muestra se llamó Enlazando Miradas, y este año el mismo grupo decidió que ese sea el nombre para el grupo. O sea, que queda como grupo Enlazando Miradas, pero el objetivo del grupo, que nos reunimos cada 15 días, que trabajamos bastante, tenemos todo nuestro tiempo de discusión, de ideas, de aportes, entre 12 personas, que es bastante, buscamos un tema, como buscamos como un hilo conductor para trabajar en nuestras obras. Y a raíz de eso entonces surge una propuesta que es la hipocresía. Ya medio se ha desarrollado acá un poco la idea, pero sobre todo es que la gente en este momento nos encontramos todos muchas veces frente a la hipocresía de la gente. Una de las integrantes del grupo lo había planteado así: la verdad, me estoy dando la cabeza contra la pared permanentemente porque estoy pensando una cosa y después me muestran otra. Y entonces de ahí salió la hipocresía. Pero como es un término que medio negativo, por eso empezamos a buscar los sinónimos: doble faz, doble cara, simulación, distintas formas, y llegamos al claroscuro. Y nos pareció también, como artista plástico, que estaba muy relacionado con un estilo pictórico, y llegamos al barroco, que tiene mucho de claroscuro en las obras. En realidad, lo que nosotros hicimos no es barroco, pero sí las obras nuestras, digamos. Alguna puede tener un poco más de influencia del barroco, pero en general no. Lo que buscábamos era trabajar luz y sombra, trabajar, por ejemplo, les cuento que en una de las obras mías que le puse de nombre ¿Qué elegimos?, solamente tiene dos partes. Es un cuadrado perfecto que tiene una parte clara y una parte oscura. Y el nombre que yo elegí, al decir ¿qué elegimos?, ¿para qué elegimos en la vida? ¿Si elegimos la oscuridad o la luz? ¿Si elegimos de qué lado estamos? Uh-huh. Para mí eso fue importante, aunque es un cuadro muy, muy simple. A lo mejor para mucha gente no dice nada, pero para mí dice mucho. Y creo que está clara, desde el nombre que le pusiste al cuadro, está clara la intención, ¿no? Claro. Que elegimos, hay algo blanco o algo claro y algo oscuro, hacia ahí vamos. Claro. Y bueno, y en general lo que se da en este grupo es fundamentalmente el aporte de todos, las discusiones, las ideas. Las discusiones también. Las discusiones. Bueno, justamente, mira, tenemos dos audios que vamos a escuchar que tienen que ver con esto, que vos decís que todos aportan y todos aportaron también en la muestra. Vamos a escuchar a Claudia Britos. Sí, Mati, ¿la encontraste? Y atrás de Claudia vamos a escuchar a Denis Muñoz. Ellas dos han pintado y exponen en la muestra y nos cuentan qué quisieron transmitir. Vamos con ellas. Yo soy la que empecé con la idea de la hipocresía. Me gustó mucho esa palabra, pero no lo tomé desde un punto de vista negativo, sino que para mí es súper actual, ¿viste? Esto de las máscaras, de que la gente cuesta mucho ser como es y muestra cosas que quiere mostrar pero no son. Entonces por ahí arrancamos, y particularmente empecé con una guerrera que es la representación de la mujer, porque yo así veo a la mujer, una mujer atemporal, sin armas, que con solo el hecho de ser mujer siempre peleó por la paz y contra todo. Entonces por eso me surgió esto de hacer una guerrera que fue cambiando de caras, porque al principio tenía los ojos cerrados y fue abriéndolos y fue teniendo como más, de a poco, como más detalle, más belleza. Después pinté hice un trabajo de unas víboras, que gritando, porque representan para mí las personas que hablan de más. Las chismosas, las que no aportan pero hablan por hablar, que no ayudan para nada a mejorar las cosas. Esas están todos los días en todos lados. Entonces, como para mí fue un momento para expresar eso. Y la última que hice fue la más complicada, porque pensé mucho en lo que es el avance tecnológico y en contrapunto la destrucción de nuestro ambiente. Por eso le puse indiferencia. Y ves la obra y decís, bueno, todo el caos abajo y arriba el hombre, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde vamos después a tanto avance tecnológico? Y sin embargo, mira cómo estamos dejando la Tierra, ¿no? Eso es lo que yo quise. No es algo futurista. No. Es algo del presente, que a mí realmente me preocupa, ¿eh? Me tiene bastante mal. Entonces lo quise expresar. Bien, tengo dos obras, como vos lo mencionabas. Uno tiene la particularidad de que tiene dos caras. Uh-huh. En una de ellas, que se llama Gafas Oscuras, aparece un rostro de una persona muy alegre, con unas gafas oscuras, con colores brillantes, toda la composición, con el pelo ensortijado con algunas palabras ocultas, y da la sensación de que es una persona alegre. Si vos girás el cuadro, encontramos lo que puede haber detrás de una persona que aparentemente está feliz y alegre, y el segundo cuadro se llama Desolación. Ahí se puede observar un paisaje sin líneas definidas, con colores apagados, y bueno, que representa en realidad el interior de esta persona. O sea, esta obra, basándonos en lo que nos inspiró, que es el claroscuro, la hipocresía o las luces y sombras de las personas, del ser, representa exactamente esto, ¿no? Lo que mostramos y lo que realmente somos o sentimos. Y la otra obra se llama $1, que es un grupo de niños que están sentados en el borde de la vereda jugando, unos niños muy humildes, y detrás, o sea, no lo podemos observar, pero quien está detrás de la obra es un turista retratándolos, realizando una fotografía, y estos niños le piden $1 a cambio de esa fotografía. También representa dos mundos diferentes. Por un lado, el turista que por esnovismo o para llevarse un souvenir retrata la miseria de estos niños, y por otro lado la realidad de estos niños. Primero a Claudia Britos, que nos hablaba de las serpientes, las chismosas, y del caos que al que nos están conduciendo con tanto avance tecnológico sin cuidar el medio ambiente. E inmediatamente después a Denise Muñoz, que nos contaba esto de los niños pobres pidiendo $1 a cambio de una fotografía. El cuadro presenta en primer plano un niño extendiendo la mano. Es un gesto, digamos, y es una manera de comunicar. Liliana, claro que ¿de sí. qué, en qué momento esta gestualidad se convierte en un lenguaje? Y yo creo que tanto la gestualidad como cualquier tipo de movimiento, cuando hay una intención, ¿no? Porque yo pienso que muchas veces uno en la danza la realiza solo. Uno se mueve solo, pero y baila, ¿no? O sea, bailamos solos. Pero cuando le ponemos esa intención de compartir, puede que aparezca un otro. Entonces, cuando aparece un otro que puede bailar con nosotros, que puede aplaudir, que puede sentir lo mismo o diferente, que es lo que en general pasa en todo hecho creativo. El autor tiene en ese acto creativo tiene una intención, y el que recibe a veces recibe lo mismo y otras veces no. Uh-huh. Entonces, ese es el momento en el que el movimiento, la danza, la expresión corporal se transforma en lenguaje cuando hay algo que se siente en forma solitaria, porque yo muevo una mano y siento que estoy creando un movimiento diferente. O el mismo movimiento que hago siempre cuando saludo, pero le pongo esa intención de ubicarlo en otro lugar, para mí o para otro. Ajá. Ahí hay una intención de comunicar, claro, de transmitir, sí. Y hay que ver qué respuesta se tiene, en todo caso. Sí, la respuesta de toda obra, sea plástica, sea visual, sea musical, la respuesta depende del que la mira, del que la recibe, porque, bueno, ya te digo, ¿no? A lo mejor siente lo mismo o a lo mejor se pone a danzar con ese otro que está moviéndose. Bien. Pero es así, eso es el, para mí es el acto creativo, y en el momento en que está esa intención es cuando se comunica, cuando Bien. Se transforma en lenguaje. Ok, les recordamos el teléfono para comunicarse con nosotros, el 2664-003011. Nos pueden escuchar a través de identiacomunitaria.com. Y ahora vamos a escuchar un tema, Mati. Hacemos un pequeño descanso y volvemos. Vamos a escuchar a Elton John. Ay, qué lindo. Me encantan. Elton John cantando Sacrificio. Les recordamos el teléfono para comunicarse con nosotros, 2664-003011, y nos siguen a través de identiacomunitaria.com. Estamos llegando casi al fin del programa. Les vamos a pedir disculpas a las artistas que nos prestaron testimonio el otro sábado cuando inauguraron la muestra, porque todas nos dieron más palabras, más frases, más ideas, y bueno, tuvimos que editar los audios porque las ideas crecen a medida que uno las va trabajando, y esta idea de otras formas de comunicar también fue creciendo a medida que pensábamos el programa. Así que les pedimos disculpas, pero por supuesto les agradecemos enormemente que nos hayan prestado atención. Nos queda un testimonio por escuchar, que es el de Laura Raposo. Vamos a escucharlo, Mati, y volvemos. Yo hice un paisaje con óleo sobre lienzo, y la otra es una obra más del tipo cubismo. Ajá. Con una técnica mixta. Ajá. También sobre lienzo. ¿Y cuánto hace que pintas? Y hace muchos años que pinto, en realidad como 30, si no son más, me parece que son más. Y es algo, para mí es algo hermoso poder pintar, poder expresar a través de la pintura. Yo digo que no hay nada más lindo que tener un lienzo en blanco delante y poder expresar lo que uno siente en esa tela, ¿no? Y poder mostrar como tus distintos momentos de la vida, uno va cambiando los colores, va cambiando las técnicas, un día haces un abstracto, depende cómo uno se sienta. Poder liberarse también a través de la pintura, porque hay gente que está muy estructurada y que a través de la pintura puede liberar un montón de cosas y poner en esa obra muchas tensiones, mucho. Hace muy bien pintar, hace muy bien cantar. Bueno, lo que nos había convocado era el tema de la hipocresía, lo cual a mí me costó muchísimo pensar en qué pintaba con ese semejante título, ¿no? Me costó mucho pensar en algo. Después me lo llevaron al claroscuro y ahí, bueno, pensé en un paisaje, que fue lo que yo traje, un paisaje donde los colores contrasten y donde los oscuros sean muy importantes. Y bueno, que a través de eso se sienta esto del claroscuro. Raposo contándonos qué era lo que había querido transmitir con sus dos cuadros presentes en la muestra. Susana, vos ya hablaste de una de tus obras, pero algo que me llamó la atención, sabiendo cómo pintás generalmente, es que esta vez tomaste la figura humana, mientras que tu pintura en general es muy abstracta. ¿Qué pasó? ¿Por qué recurriste? Yo creo que el tema me llevó a eso. Cuando yo hice una obra que se llama Falsedad, que es la cara de una mujer, mitad clara y mitad oscura. Después hice otra que es un collage, que también representé con la mitad clara y la mitad oscura. Entonces yo creo que en realidad, sin querer, caí, porque para mí es caer en algo figurativo, porque lo mío siempre es lo abstracto. Claro. Tal es así que, bueno, hay otra obra que presenté que se llama Figura solamente, pero ahí solo trabajé luz y sombra. Ajá. Y tengo intenciones de seguir con ese, trabajando ese tema. Y la figura humana, que a mí me da mucho trabajo y no es lo mío, pero en este caso creo que estuvo bastante bien. Bien. Liliana, tenías una frase ahí, hace un ratito me leíste algo que me pareció hermoso. A ver. ¿Del libro de Mercedes Oliveto? De ese libro. Mercedes Oliveto y Olga Nicosia trabajan con senso-percepción en el movimiento, en expresión corporal, porque en realidad en movimiento el instrumento es el propio cuerpo, así como en pintura son los pinceles y el lienzo, ¿no? Entonces ellas trabajan con la senso-percepción. Hicieron este año un libro premiado, espera que te lo voy a leer, porque para saber de dónde sale la frase, la senso-percepción en la trama de la expresión corporal. Y dicen... ¿Premiado por quién? Premiado por el Ministerio de Educación al mejor libro de educación. Ajá, muy bien. Como obra práctica, okay. ¿No? Como, como un libro que es teoría, pero que tiene didáctica, digamos. Claro. Dicen, en todo ser vivo hay algo que palpita, se mueve y respira en su interior. Es que existe un lenguaje sin palabras, sin duda. Es maravilloso, y de eso estábamos hablando, porque uno de los elementos básicos de la comunicación es el canal por el que se transmite, el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Si no encontramos las palabras, podemos usar, ya sea en la voz o en el papel, podemos usar la pintura, la escultura, la danza, la expresión corporal. Tenemos que, o el movimiento en general, tenemos que encontrar la manera de transmitir lo que sentimos. Ahora vamos a escuchar el último tema de la noche y volvemos con las actividades de esta semana. Sí, Mati. Words de F.R. David. Habla de palabras, por supuesto. Este programa es Abra Palabra. Y las actividades de lo que queda de la semana tenemos para el viernes 15 de agosto, para este viernes a las 20:30, el grupo Viva la Pepa hace su última presentación de la obra Todo por Delante en Amigos de Merlo. La entrada sale 10.000 pesos, pero los jubilados pagan 5.000. El sábado 16, también en Amigos de Merlo, hay un certamen nacional de danzas y fitness, hablando de movimiento y expresión corporal. El domingo 17, desde las 13, Peña Literaria de la Biblioteca Popular La Finur, en Santa Rosa del Conlara. Hay patio de comidas, música en vivo, lecturas, es gratis, por supuesto. Esta biblioteca cumplió este año 110 años de existencia. Es espectacular desde el edificio hasta el contenido. Así que es para ir y visitarla y conocerla y aprovechar y comer algo en el patio de comidas. También el domingo en la Casa del Poeta, pero a las 18, Cine Debate, van a proyectar Radical, una producción mexicana de 2023 basada en hechos reales. También es una actividad gratuita. Y el domingo, en Los Molles, se festeja el Día del Niño. En el Polideportivo, desde las 14:30, hay de todo. Hay kermés, juegos, dibujo, pintura, sorteos, chocolate caliente, de todo para disfrutar de un domingo muy especial. Y, señoras y señores, esto es todo por hoy. Nos escuchamos el martes próximo en Identia Comunitaria. Bueno, nos despedimos. Gracias, Liliana. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Quería felicitar a los muchachos de la radio porque la verdad es que está bárbara. Hay luz, tienen estufa, tienen un montón de cosas, dos técnicos. Felicitaciones, vamos. Avancemos. Gracias por la invitación y por el momento juntos. Gracias. Gracias a los dos. Gracias, Mati. Gracias, Guille. Y el martes próximo volvemos a juntarnos.